llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Llegado el sábado, dice la Escritura, no llegado el primer día, no llegado el domingo, llegado el sábado, enseñaba. Llegado el sábado, comenzó a enseñar, no esperó otro día. Llegado el sábado, era su momento, era su costumbre, su día, de Nazaret a Capernaum, de sinagoga en sinagoga. Llegado el sábado, enseñaba a Jesús, el mismo Señor, siempre en su día. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Enseñando en otro día apartado. Llegado el sábado, comenzó a enseñar, no esperó otro día. Llegado el sábado, era su momento, era su costumbre, su día, de Nazaret a Capernaum, de sinagoga en sinagoga. Llegado el sábado, enseñaba a Jesús, el mismo Señor, siempre en su día. Llegado el sábado, comenzó a enseñar, siempre en su día, el sábado.